Ya estamos a sábado, día de la alegría, oportunidad de buena vida, buena vida, buena onda. Hoy es el día, sumo de placer, sumo de amistad, sumo vivir con alegría. Shara, shara, na, na, yeah. Shara, shara, shara, na, na, na. Shara, shara, shara, na, na, yeah. Shara, shara. Sábado te espera tanto que lo hice con esta canción. Feliz a tus oídos alentar la noche, que viva la fiesta y que hay que ir por más, por más. Ya la la la la la la la la la, ya la la la la la la la la la la. Que se junten los corazones a la fiesta que no cansa de sábado. Vida buena, buena vibra, buena onda. Ese es el sábado. Lo veo feliz, lo veo contento, lo veo con amor, lo veo con ganas. Lo veo de sábado, lo veo de alegría, lo veo de fiesta, lo veo bueno. Tomar ya la la la la la la la aventura de ya la la la la la la la aventura, la la la la la la la aventura. Ya estamos a sábado, que viva la alegría, que viva la fiesta. Ya estamos a sábado, que viva la alegría. Vida buena, vida buena, vida buena, buena vibra. Hoy es el día, sumo de placer. Sábado, hoy es, hoy es sábado, hoy es sábado. Lo veo feliz, lo veo contento, lo veo con amor. Sábado.